mano, donde he trabajado como 7 años. Me fui a guardar saldo con mi padre y estaba de porquero en el Cortijo Murillo. De allí pasé al cortijo llamado Cordovilla. Estando en el cortijo de Cordovilla, se presentó un temporal y los armeales habían pegado fuego por el mal comportamiento que tenía el encargado, que era el jefe supremo de allí del cortijo. Bueno, al pegarle fuego a los armeales solamente quedó uno, en la otra parte del aire. Y el ganado estaba en la otra parte, pegaba a la rueda, ¿verdad? Bueno, como quiera que llovía mucho y no había paja, nosotros, o sea, no había armear en la zona que estaba el ganado, pues teníamos que llevar la paja diaria que consumía el ganado en la otra parte. Bueno, como quiera que el temporal que se presentó era tremendo, pues el otro compañero mío y yo decidimos, pues venimos de allí de aquel cortijo y venimos a nuestras casas. Como quiera que era tanta el agua que iba por aquel arroyo, que estaba poblado de taraje, pues pasamos el arroyo agarrándonos de taraje en taraje, expuestos a que nos fuéramos a Cádiz. Bueno, de allí, aquel día, llegamos a Cortijo Maravillo, que está junto a la estación de Torres Cabrera. Allí nos trataron estupendamente. La gente era de espejo. Comían habichuelas por la noche. Nosotros llegamos allí llorandito y aquella gente parecía que eran nuestros padres, nuestros amigos, vamos, una palabra, nos trataron muy bien. ¿Cuántos años dice que estaba? Eso tendría que ya unos 11 años, o 10 o 11 años. Bueno, llegamos al cortijo y nos trataron muy bien. Nos dieron preferencia para que nos jugáramos allí en la candela, que es lo que se usaba antes, para que la gente se jugara cuando estuviera chorreando. Bueno, de allí, cuando ya fue de día, emprendimos la marcha aquí para Fernández. Yo llegué a mi casa, y mi madre, cuando me vio la pobre llorando, ay, Andrés, que yo te llevo para que no te moleste la pelada, y tal y cual, total, que me convenció, me llevó otra vez aquí al mismo cortijo, pero ya me toleraron un poquito. Allí estuve, lo menos 2 o 3 años estuve allí. Bueno, de allí pasé al cortijo, el halcón. No sé si era halcón o halcón, nosotros decimos halcón, pero yo creo que es halcón. Bueno, por allí se presentó por la primera vez, se presentó una tormenta, un temporal muy grande. Y una de las noches que a mí me tocó darle a los bueyes, porque yo era un dominón, yo era un chiquito, era un dominón, y siempre tenía por costumbre decir, bomba, al último le tocan la tromba. Bueno, pues yo creí siempre, todas las noches me tocaba ya darle a los bueyes a aquello, ¿verdad? Y una noche, una tormenta tremenda, voy a sumar una señal a descansar. Yo me asusté, me vuelvo para atrás y le digo al pensador, mire usted que yo no veo. Dice que no ve. Me cogió, dice, si no ves, te doy un puñetazo al cabo. Y me tiró allí, caí encima de un buey. No, en esa época la mayoría de la gente que trabajaba en campo estaba todo tirado ahí dos semanas o meses en los cortijos. Los meses. Y venía una vez al año aquí al pueblo, lo que sea, pero la feria y tal. La feria nosotros íbamos de mayo a San Miguel, ¿sabes? Bueno, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, de lo que fue la proclamación de la Segunda República? Hombre, claro, me acuerdo. Aquí en el pueblo ahí pasó algunos sucesos especiales o hubo alguna explosión de alegría como en otras ciudades y demás. No, a la entrada de la República no hubo sucesos ninguno. Los sucesos que se producían. Manifestaciones o algo. Bueno, júbilos así de gente que sabía que estaban contentos, ¿no? ¿Y existían los centros obreros como tales? En ese tiempo estaba legalizado. Estaba ya legalizado. No, estaba funcionando. Y la gente ya existía como tal en el año 21. Y vosotros, ¿Existía algún grupo de juventud libertaria o era el sindicato? En aquella fecha no había juventud libertaria, porque la juventud libertaria pues se crearon más tarde, incluso en la península. Sí. Y en aquella época no había. La juventud libertaria se crearon aquí ya cuando bien entraba la República. Pues entonces crearon aquí la juventud, la juventud libertaria, que fueron las que más se movieron aquí, para que el señor recuerda ese, pues, andaba a su mancha aquí por una comunidad. Y entonces, pues, bueno, ya voy a pasar a cuando los reconocimientos, ¿no? Pero la verdad es que hay otras cosas más. Antonio, tú comenta un poco así ¿En qué resumiría tu cuerpo, tu niñez, si te ha hecho algo? Yo no voy a leer lo que yo tengo aquí escrito. Sí, puede ser, ¿no? Sí, sí. No. Yo soy Antonio Álvarez, una persona sencilla y sin estudios, porque cuando yo me criaba era otro tiempo, más difícil en algunos aspectos. Entonces, no se iba a la escuela y se tenía que empezar a trabajar desde que uno era niño. Aquí, como zona rural que es, normalmente iba a un cortillo. A mis 10 años ya salía a trabajar. Los niños estaban muy maltratados. No se contradecían de nosotros y tenían que estar todos los días trabajando, y cuando llegaba la madrugada se levantaban para sacar de la cuadra a los caballos y bueyes. Así me fue haciendo un hombre, trabajando y al mismo tiempo escuchando a personas con ideas liberales, porque la liberación de las personas no ha venido así, por las buenas. Le ha costado la vida a hombres y mujeres que han tenido la idea muy clara. Durante mi juventud se atravesaron cambio muy importante, una república, formación de sindicatos que los trabajadores, etc. Yo pertenecía al sindicato de trabajadores y teníamos una casa donde celebrábamos reuniones para defender nuestros derechos. 20 años había cumplido yo el 5 de julio de 1936 y el 18 de ese mismo mes estalló la guerra. Cuando llegué del cortijo y me lo dijeron, fui al sindicato para reformarme, para informarme de lo que estaba pasando. En el sindicato no se sabía nada y lo que hicimos fue ir a los pueblos de los alrededores para enterarnos de lo que estaba pasando. Al siguiente día, unos compañeros de sindicato y yo nos dirigimos a la entrada del pueblo y nos pusimos a cortar unos álamos que allí había. Cuando ya los estábamos colocando en la carretera para que no entraran las fuerzas franquistas, asomó por un cerro cercano una pareja de guardias civiles y se liaron a tiro contra nosotros. Cada uno corrimos, salió por lado alejándose del pueblo para encontrarse en el campo. Solo pudimos volver al pueblo cuando llegó la noche. Esa misma noche me tocó a mí hacer la guardia y cuando amaneció volví a mi casa para dormir. Era el mediodía cuando mi madre me despertó y me dijo: Antonio, están entrando las fuerzas nacionales en el pueblo. Yo me levanté e intenté irme, pero mi madre no me dejaba. Y lo que hice fue salirme la paredilla de Corral, otra calle de mi casa, que daba a una calle a la mía, en donde vivía mi novia Isabel. Allí me enteré de que se había ido junto con unos primos míos al cortijillo, no muy lejos del pueblo. Entonces lo que hice fue salir rápidamente del pueblo, irme a Carrillejo, Allí pasé la noche y a la mañana siguiente fui a este, a otro cortijo en el cual estaba mi padre. Mi padre, como funcionario del ayuntamiento, tenía que volver al pueblo. Mi padre y yo volvimos en dirección al pueblo y cuando llegamos al pozo de los Monsolina, nos despedimos y él tiró para Fernández Núñez y yo me dirigí hacia el cultivo de Tlacapa. Muy bien, entonces vamos centrarnos en lo que son una época, diríamos, cronológica. Es decir, estábamos hablando de lo que era la Segunda República. Entonces me gustaría a ver si recordáis algunos hechos importantes que durante la Segunda República que tengan que ver con lo que es el movimiento obrero o hechos importantes como alguna huelga que se haya vivido en esta localidad y en Córdoba, porque organizaciones, es decir, el papel de la CNT, por ejemplo, que tuvo aquí, si, qué tipo de actividades hacían por parte del sindicato, si existían algún ateneo o escuelas racionalistas, es decir, y cómo vivía la gente ese tipo de ideas renovadoras o revolucionarias, según se mira. Bueno, pues en Fernández Núñez, el pueblo de Fernández siempre ha sido un pueblo libertario, porque todos los hombres que han tenido ideas y han propagado, no solamente en Andalucía, sino en toda España, pues han tenido por aquí muchos años. Y como quiera que aquí no había, en esa época no había ni escuela, la escuela, según dicen, que tampoco recuerdo bien, en el 18, 19, 18, por ahí, ¿verdad? Pero esa fecha, el sindicato, está clausurado. Cuando la República, cuando la comienza de la dictadura de Primo de Rivera, pues el sindicato estuvo clausurado. Y entonces fue a la Avenida República, fue cuando se abrió ante otro vez sindicato. Y el sindicato se dedica, por ejemplo, a los asuntos laborales. Aquí en este mismo salón. ¿Qué nivel de afiliación tenía el sindicato en el pueblo? ¿Cuántos afiliados había aquí en este pueblo? Pues llegaba de 1.500 hasta 2.500 llegaban. De hecho, participaba aquí en el Congreso del año 31 de la TNT, participó en la NUNE como asociado adherente. Me parece que en ese Congreso fue Martín Álvarez que estuvo en el Congreso ese, ¿sabes? Me parece que fue en el Congreso de la Comedia, que fue en 1919. Después, pues no sé yo si ha habido algún militante que haya asistido aquí a otros congresos, ¿sabes? Por ejemplo, en 1910, que fue cuando la... No, en el año 31 no hubo ningún congreso de la CNT. Me parece que a mí me suena que hubo, por ejemplo, la Federación Regional Española, tal y cual, y yo, eso fue antes de que se creara. Antes de 1910. Sí. Bueno, que aquí el sindicato se preocupaba y funcionaba sobre las mejoras económicas delante de sus socios y de que esto lo era. Vamos, aquí había huelgas que se pactaban presentes en el mes de mayo, era cuando se firmaban los convenios. Sí, los pactos con los patrones, eran unos pactos locales, no con bases locales. Los convenios es ahora. Sí, antes eran bases. Sí. ¿Qué consistía? El que el trabajador, el sindicato, pues nombraba en asamblea los puntos a pedirle a la burguesía. Nosotros decíamos burgueses, a los patrones decíamos burgueses. Bueno, y entonces se nombraba una comisión para que se entrevistara con la patronal. Y de allí salía, pues, unas veces se aceptaban de pronto y otras veces pues teníamos que prolongar la huelga bastante tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo duraba la huelga entonces? La huelga podía durar aquí, ¿sabes? 8 días. ¿Hubo alguna que durara más de la cuenta o algo? Como quiera, ¿no? ¿O alguna que hubiera alguno hecho desgraciado, sangriento? No, sangriento no. Sangriento aquí hubo cuando en el año 33 hubo una huelga convocada por la FAI y la CNT, la Juventud Libertaria, me parece que en el mes de enero, ¿sabes? Recuerdo que en la calle, estábamos reunidos en la calle Juan Criado, en la parte baja, y ya que terminamos, pues estaba yo en la puerta y me dice uno, dice, venga, y siga, sigue para la cartera, para la redonda, ¿verdad? Digo yo, pero yo quiero tirar para arriba. Y estando diciendo esto,